Noticias en Tras los Límites. Y ya estamos metidos en nuestra mesa de redacción, una mesa de redacción esta noche al completo y renovada después de todas estas fiestas que hemos pasado. Empezamos como siempre saludando a Manuel Berrocal, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, que hemos superado las fiestas, o sea, otra vez por aquí. Seguimos vivos, algo fastidiados pero vivos, ¿no? Bueno, un poco más rellenos y demás, pero bueno, es una cuestión de problema de fiestas, sí. Lo dejamos en ello. Ahí lo dejamos. Lourdes Gómez, buenas noches. Buenas noches. David Cuevas, buenas noches. Buenas noches, no soy Manuel Berrocal, soy David Cuevas, lo digo por la voz tomada y de chico poseído que tengo, que es debido precisamente a las fiestas. Algunos se cogen kilos y otros pues cogen catarros. Entonces, no, pero yo siento lo mismo que tú, tío. O sea, me pasa lo mismo, porque yo también estoy un poco así y es que es por el hecho de la también. Moda. Sí, pues es que sí. Estamos, vale, todos... O sea, hoy es tenemos, la moda Berrocal. Hoy tenemos hoy la noche profunda que se lleva. Ha dado la pauta. Vale. Hoy marcamos... Buenas noches. Hola, buenas noches, David. Aquí otro superviviente de las Navidades, no sé si con tantos efectos secundarios o colaterales como los compañeros, pero bueno. Pero la voz te la noto estamos. Bien, no estás imitando a Berrocal. No. Pues si os parece, comenzamos con hoy uno de los dobles de Manuel Berrocal, que es David Cuevas, que nos va a hablar de la primera de las noticias, y es que dos físicos están buscando viajeros del tiempo en internet. Sí, es una noticia que a mí me llama mucho la atención. A mí se me viene a la cabeza ahora mismo aquel McFly, y Doc, ¿no? Sí, sí, sí. Y compañía, porque efectivamente la cosa va en serio. Es una noticia rescatada del portal de Red de Noticias que dice de la siguiente forma: Robert Nemiroff y Teresa Wilson, de la Universidad Tecnológica de Michigan, en Estados Unidos, usaron para su búsqueda las redes sociales como Facebook, Twitter o Google Plus. Y es que efectivamente estaban buscando nada más y nada menos que viajeros en el tiempo. Su idea era que los visitantes del futuro podrían dejar sus huellas en la red global, mencionando eventos que sucedieron después de que nosotros llegásemos a saber de ellos, como por ejemplo la elección de Francisco Bergoglio como papa o el descubrimiento del cometa Ison. Sin embargo, pues no lograron encontrar en la red ninguna mención de estos hechos que adelantaran el momento en que, bueno, pues los conocimos nosotros. El caso es que también hicieron un experimento parecido al que hizo el físico Stephen Hawking, cuando, ojo al experimento porque no tiene pérdida, preparó una gran fiesta, pero no envió las invitaciones hasta pues que había pasado dicha fiesta. La idea era que si al ver las invitaciones los viajeros en el tiempo, si estos existían, regresarían al pasado para acudir a la fiesta, bueno, pues habría una evidencia de que efectivamente pues esos viajeros podían estar ahí, pero sin embargo, pues Hawking se pasó toda la fiesta solo con la sala decorada y las mesas cubiertas. El caso es que estos dos investigadores, tanto Nemiroff como Wilson, también enviaron mensajes a los viajeros temporales, en este caso por Twitter. Les pusieron con los siguientes hashtags: I can change the past to, y I cannot change the past to. O sea, a wanna page, ¿no? A gran en aware, sí. y vieron si algún mensaje con este hashtag aparecía antes del inicio del experimento. El caso es que aquí pues fracasaron también. Ningún huésped del futuro se apresuró a dejar su huella en Twitter con ese hashtag. Sin embargo, los intrépidos investigadores no creen que estos resultados negativos signifiquen que los viajes temporales sean imposibles. Los viajeros podrían no tener una posibilidad física de dejar sus huellas en internet, o podría existir una ley física que desconocemos, aunque lo prevenga, según creen estos investigadores. Además, los viajeros en el tiempo podrían evitar ser descubiertos o podríamos pues perder sus mensajes por alguna razón. Creen tanto Nemiroff como Wilson que presentarán sus resultados en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana, que tendrá lugar entre unos días en los que estamos ya prácticamente inmersos, pasados 5 y 9 de enero en Washington. Con lo cual, bueno, pues es curioso, buscan viajeros en el tiempo en internet. De momento no los han encontrado, pero oye, quién sabe, tiempo al tiempo, ¿no? Sí, bueno, todo es cuestión de darles tiempo. Igual aparece alguno por ahí perdido, ¿no? Como John Titor o alguno de estos. John Titor, madre mía. Hombre, a mí me parece lógico lo que han planteado. Si realmente están buscando viajeros en el tiempo, es lógico que utilicen un medio, ¿no?, como Internet, ya que hoy día todos nos movemos a través de la red. Lo que no me parece muy lógico es pensar que esos viajeros en el tiempo, si no contestas, es porque no están. Es decir, tú no puedes predisponer si es que sí existen los pensamientos de esa persona, a lo mejor simplemente no quiere comunicarse. No obstante, me parece que han intentado buscar opars modernos y no lo han hallado, pero oye, me parece un curioso estudio. A mí, yo es que me estoy imaginando la estampa de Stephen Hawking esperando en su fiesta. Hay un vídeo, hay un vídeo. Sí, con los, con los globitos, sí, sí, y todos, ¿no? Aquello parece en Mary Celeste, la fiesta de Mary Celeste. Sí. No, ya, además, sí. Yo espero todos humeantes y todo. En el vídeo se ven los segundos pasando y cuando llega la hora en punto se le ve ahí como emocionado, va a pasar algo y no pasa nada y se le queda una cara al pobre. Pero hay un vídeo, sí. No, sí. La verdad es que este planteamiento, que es muy típico de las novelas de ciencia ficción de los años 70, en el cual era eso, o sea, pero allí siempre se planteaba una cosa, y es el hecho que en el momento en que alguien hubiera viajado en el tiempo, ya el tiempo sería distinto, porque algo se hubiera modificado, que es su propia presencia. Entonces, ¿hasta qué extremo somos coherentes si han existido viajeros en el tiempo y se ha modificado ese tiempo en el cual vivimos nosotros, que no nos hemos dado cuenta? Por lo tanto, es la eterna paradoja, ¿no? ¿Cómo podemos explicar algo? O sea, no es lo del huevo y la gallina, ¿no? Es qué pasaría si la gallina se pudiera otra vez meter dentro del huevo. O sea, ¿cómo quedaría la historia? Pues evidentemente difícil de entender, ¿no? Pues de alguna manera era el juego que continuamente teníamos en las novelas estas de los años 70 y que sin duda alguna, pues hoy seguimos con el mismo problema, ¿eh? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que si alguien volviera para atrás y diera y hiciera algo tan sencillo como poner una nota o algo en Twitter, eso no ha modificado el tiempo? Nunca lo sabríamos. La famosa teoría del caos, ¿no? Totalmente, claro. Sí, o sea, y otra cosa que es, sí, perdona, que se me ocurre apuntar, es que a lo mejor estos investigadores se han adelantado en el tiempo, valga la redundancia, a la hora de buscar esos posibles indicios o huellas en la red, porque a lo mejor, bueno, puestos a especular, porque bueno, a mí me parece muy, muy especulativo, ¿no? El intento este que han hecho es curioso, pero muy especulativo. ¿Quién sabe si a lo mejor esos hipotéticos viajeros del futuro puedan dejar su huella o su rastro en Internet dentro de un año, de dos o de tres, ¿no? Con lo cual, pues mira, a lo mejor si lo repiten dentro de un año de más tiempo, quizá puedan encontrar esas huellas. De todos modos, a mí me parece que les habrá venido muy bien a los dos investigadores cuyos apellidos lamento no recordar. Nemirov y Wilson. Y sí. Tal, vale, muy bien. Pues que les habrá venido muy bien todo esto para, como excusa para presentar esa ponencia o comunicación a esa reunión o congreso de la Sociedad Astronómica, y bueno, pues si de esa manera cubren un poco el expediente, pues y a mí les habrá venido bien. Maravilloso también haya salido como haya salido el experimento, que alguien en esta época se dedique a un estudio de este tipo. A mí me parece ilusionante y que todavía la gente tiene curiosidad a pesar de todo. La verdad es que me gusta. Y Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos, ¿eh? No estamos hablando de dos frikis al uso. Eran los dos frikis de la universidad, pero estaban... Bueno, normal, eso a lo mejor. Es que últimamente en la universidad hay muchos frikis. O sea, lo que no lo reconocen, pero eso es otro tema. Siempre, siempre ha sido. Porque la universidad no es garantía de antifriquismo, ¿no? No, las universidades han sido los centros principales del friquismo por lo general. Pues ya está, tú lo has dicho, tú has sido más contundente. Para muestra un botón. No, es verdad, o sea. De todas maneras, con la de hechos importantes a lo largo de la historia, ¿iban a venir justo ahora? Bueno, pues mira, no lo sé, nunca se sabe. Todo es historia, ¿no? Sí, pero, hombre, a ver, lo primero que pensamos todos es en Caballo de Troya, ¿no? Yo si fuera viajero en el tiempo... Mira, fíjate, por ejemplo, David, te voy a poner... Vale, pero desde nuestro punto de vista, ¿y si ya hubieran viajado a esos tiempos? ¿O y si estamos viviendo una época que en nuestra historia a la larga va a ser importante por algún motivo político, militar, armamentístico o lo que sea. Claro, es que eso no lo sabemos. Voy más allá. Por ejemplo, la noticia lo citaba, ¿no? El hecho de Francisco Bergoglio, ¿no? Como papa. Imagínate que es el hermano de Jorge Mario, ¿no? Sí que hubo un chico que lo predijo, ¿no? ¿Os acordáis de la noticia que salió de un chico que se lo contó a la novia? No lo predijo. Era un viajero en el tiempo. No, pero por lo visto esto fue, no sé quién me contó, que se podía hacer esto de poner una fecha anterior al tuit que tú hayas enviado para que parezca que lo has enviado... Sí, no, pero fíjate, a lo que yo iba es, imaginaos que este es el último papa, por lo que sea, ¿no? O sea, pasan 30, 40 años y desaparece la Iglesia Católica o el Vaticano, tal y como lo conocemos, y es el último papa. Pues a lo mejor para un viajero en el tiempo es historia ver cómo ese último papa que revoluciona la Iglesia, que a lo mejor encontramos las claves en su mandato de por qué es el último papa. Eso no deja de ser a lo mejor un evento realmente pues deslumbrante en lo que es la historia, ¿no? De estos años. De hecho, lo sería sin ninguna duda. Porque es seguidor de las profecías de San Malaquías, seguro. Sí. ¿No? Pedro el Romano, que es este Francisco I, o sea, Francisco, yo Jorge soy, Mario Bergoglio. Yo es que soy más de Nostradamus. Oye, si os parece... Bueno, te iba a proponer a ti, fíjate, un experimento, ya que estábamos hablando de cosas frikis y de experimentos. Pero tú y yo frikis, no sé por qué. Tú y yo frikis, no sé por qué. No sé por qué. Pues fíjate que te iba a proponer, ¿sabes que esto se emite la primera vez de todas las emisoras que se emite los sábados a las 11:30? Sí. Nosotros hoy estamos a sábado a las 11:30. Bueno, sí. Ya han pasado. Y hoy hemos dado una ponencia, tú y yo. Ah, es verdad. Fíjate. Sí, bueno, en teoría. Estuvo bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí lo que me gustó es que la chica de azul de la tercera fila me tirara un beso. Eso me gustó mucho. Sí. Bueno, sí. No sé si fue a ti, pero bueno, da igual. O pero sea, da igual, estábamos muy juntos. Pero el dato que acabo de decir yo creo es muy significativo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Como pues... no se haga la ponencia, ya verás tú. Vamos a quedar muy mal. Y como no haya chica, ya ni te cuento. Ya ni te cuento. O sea, que la vais a contratar, ¿no? Sí. Lourdes, ¿tienes algo que hacer Lourdes? El sábado? Me han regalado los Reyes un vestido azul, así. El color también, por eso digo, por eso digo. Hay que cuidar todos los detalles, incluido el color, ¿eh? Que si no, luego no vale. Claro, claro. Ya lo tenemos. Bueno, pues si os parece, pasamos con la segunda de las noticias. Y esta, bueno, esta está teniendo esta semana a toda la gente pendiente de las redes sociales, sobre todo, y de Inglaterra y Alemania. Y es que parece ser que se están desarrollando, que se están hablando de una serie de casos ovni en Bremen y otro en concretamente en un aeropuerto de Inglaterra. Manuel Berrocal. La que se ha liado con ese tema. ¿Eh? Sí, sí. Pero bueno, y se sigue liando, está todavía en el... No, pero si la cosa está en que cada cierto tiempo esto lo tenemos. O sea, si tú te fijas por temporadas, pequeñas temporadas, las famosas oleadas que aquellas se investigaban en su época y que hoy en día se ha perdido la costumbre. Pero bueno, realmente se sigue igual. Sigues teniendo etapas de oleadas. Si tú haces un análisis de cómo las noticias... Cada cierto tiempo aparece las supuestas apariciones de nuevos ovnis y demás... siguen manteniendo esas relativas etapas de que se habla mucho de ellos, otras que parece que no hay nadie, luego que vuelven, y siempre es un continuo. ¿La base de ello? Pues bueno, hay quien dice que en realidad se fundamenta en el valor de las noticias existentes. Si no hay noticias importantes, pues hablamos de ovnis. Y entonces, pues claro, vamos coincidiendo ciertas etapas. Bueno, yo creo que eso es un poquito exagerado, ¿no? La realidad es que siempre, de alguna manera... estos casos nos van acompañando, ¿no? En particular estábamos hablando de dos casos, sobre todo, que se han producido. Uno ha sido un avión A320 que estuvo en peligro de colisión con un ovni directamente a 10 kilómetros de altura y 32 kilómetros del aeropuerto londinense de Hatboro. En realidad, esto se supone que sucedió en julio del año pasado, del 2013. Lo que pasa es que, bueno, pues por circunstancias no había salido a la prensa. Y ahora se ha sabido por el hecho de que el periódico El Telegraph ha publicado una entrevista al piloto en el cual él hablaba directamente de que, bueno, que esto era un objeto, lo típico, no identificado, no sabían qué era, estuvo a punto de colisionar con el avión, subió por encima de ellos, les acompañó un tiempo y luego después, posteriormente, ya desapareció, ¿no? La realidad es, ¿qué ocurrió allí? Bueno, pues cuando se ha intentado ver, no hay referencia de ningún tipo de que hubiera... ningún otro objeto en la zona como un globo sonda o como la existencia de algún otro tipo de avión o demás, pero el fenómeno está ahí. Hay un caso más en el cual un piloto, gente generalmente bastante preparada y que suele tener la característica de que de alguna manera, bueno, pues lo que tienen alrededor saben lo que están viendo, pues habla de la existencia de un objeto que no sabe cómo definirlo y que le acompaña durante un tiempo en su trayecto y que evidentemente, pues bueno, queda la noticia en eso, en un caso más que sin duda alguna será difícil en un momento determinado explicar qué ha pasado. Lo mismo pasó en Frankfurt, o sea, en otro vuelo procedente de Frankfurt, pues a la altura de Bremen tuvo que ser desviado porque supuestamente había otro objeto cercano con el que podía colisionar. Incluso esto actuó también con otro avión que venía de París, que tuvo que retrasar su aterrizaje por lo mismo, por la existencia de este objeto. Todo el mundo decía lo mismo, no sabían lo que era. La policía en un momento determinado de la zona establece directamente pues eso, que es un objeto que no sabían exactamente qué es lo que era, que estaba por allí en medio, estorbando, y pasado un cierto tiempo, pues bueno, desapareció y se acabó. Estamos en una etapa en que nuevamente se están viendo de esto. Llevamos ya unos años con muchas historias de que si los drones, que si los no drones y demás. En el caso de Bremen se habla directamente de la posibilidad de que fuera un dron, pero tampoco se puede especificar. Lo que sí está claro es que, bueno, pues sin duda alguna estos nuevos objetos en el aire, que cada vez están menos controlados por el público en general y como medios de control se están utilizando de una manera bastante escandalosa, pues o nos van a dar muchos casos de estos o sin duda alguna acabaremos con algún problema antes o después de que algún avión se lleve uno por delante, si hablamos que sean drones, porque si no seguiremos con el apelativo de siempre, objetos volantes no identificados, claro. El mundo deportivo y todo, periódicos deportivos hablaban de ello porque decían que había sobrevolado el estadio del Werder Bremen allí en Alemania. Pues yo no sé, yo he estado viendo el vídeo y lo cierto es que no he podido profundizar un poco más, ¿no? Pero lo cierto es que es lo típico de siempre, ¿no? No sé si habéis visto el vídeo, el único lugar donde he visto ese vídeo ha sido en Mundo Deportivo, justamente, no lo he visto ni en COPE, que es de donde vimos la primera vez la noticia esta. Ni... La referencia de la noticia, sí. En ABC creo que también salió. En ABC sí. También, pero hablo de la de Alemania. Y en Mundo Deportivo ponían un vídeo allí, que yo no sé si será el que corresponde o el que dicen que fue de esto de Alemania, pero pues lo cierto es que es lo típico de siempre, ¿no? Una luz que no se distingue en el cielo, que puede ser cualquier cosa y que no... Sí. ¿Pero la filmación fue desde el mismo avión o desde otro...? Es que no lo sé. No, la filmación supuestamente era uno desde el campo de fútbol. Vale. El tema está en que entramos siempre con el eterno problema. Pero perdona, pero el vídeo ese que he visto yo en Mundo Deportivo no es desde el campo de fútbol, porque se ve como si estuviera en medio de... campo, no sé, y parece no de fútbol, ¿no? Y esto supuestamente, bueno, eran las 6:15, creo, 6:30, sí. Me parece que fue, que ya es ahora, ya es de noche, ya es nocturno, o sea que, ya, pero es que no parecía el estadio. Lo que quería decir, que bueno, el otro día en plan broma mantenía la conversación de que siempre para hacer este tipo de fotografiar al OVNI y demás parece que buscamos la cámara mala. O sea, sí. Hoy en día todo el mundo lleva, bueno, ya incluso todos los aquí presentes llevamos móvil, cosa que para algunos es razón casi de pitorreo. Vamos a dejarlo ahí. Sí, es verdad, que tú ya tienes móvil. Y no miramos a nadie. No miramos a nadie. Por eso mismo lo digo. Y no nos ha dado el número, ¿eh? No nos ha dado el número, sí. Claro. Pero, el móvil, pero bueno, la realidad... Ah, no, aquí en abierto no lo digo, luego ya lo digo. Pero la realidad es que, o sea, ahora mismo el coger y hacer una grabación de estas así, que no se ve bien, con una foto desenfocada en no sé qué, es que resulta francamente ya un poco patético. Pero yo tengo una duda, ¿la noticia surge porque se ha hecho la grabación o la noticia surge porque lo ha detectado algún radar del aeropuerto de Bremen o porque el piloto lo ha visto? En realidad, te digo, por ejemplo, en Bremen, o sea, en Bremen no tengo la referencia, pero sin embargo, el de Inglaterra, el de Londres, el del aeropuerto de Londres, ese sí se recogió por... Claro. Y yo la confirmación policial incluso. En el claro, es que es eso. A mí me parece que no debemos centrarnos en el vídeo, sino en el lugar en el que ha pasado un aeropuerto. Yo, desde luego, me pongo a pensar el último flap o mini oleada que hemos vivido aquí en España, que si no recuerdo mal fue en 2011, se inició con otra detección de un objeto volante no identificado en el entorno de un aeropuerto. Eso después dio lugar a un montón de avistamientos en distintos lugares de España como Barcelona, Murcia o la propia Extremadura, donde he investigado muchos casos. A mí la noticia me ha gustado mucho, me ha recordado, David, a nuestro mítico encuentros en Montaña Roja. Bueno, esto suena muy mal, Lourdes. No se puede decir en la antena esto. Sí, se puede decir porque todo oyente buen conocedor de JJ Benítez habla de lo que estamos hablando. Encuentros nocturnos. Esto es en no, encuentros en Montaña Roja. Bueno. Encuentros en Montaña Roja, no seáis malos. Es un libro de hace 30 y tantos años. Es el primer libro en España escrito por Juan José Benítez donde por primera vez hablan pilotos expertos en aviación contando casos sobre ovnis. Entonces, lo que quiero decir que a mí esta noticia, y estoy acostumbrada a leer avistamientos sobre ovnis todos los días, sobre todo en Sudamérica, que se publican a diario, me parece sorprendente que haya sido en Europa, donde ha sido, y por supuesto que la voy a seguir, porque de todo ese rosal de avistamientos que vemos a diario, este sí me ha parecido un poco más importante. Perdona, es que no estamos hablando de que se ve una luz en el cielo, claro. Estamos hablando de que ha desviado el tráfico aéreo. Exacto. Cuidado, es muy serio. Y habrá que dar las explicaciones pertinentes donde pues tengan que darse a nivel incluso institucional. Es decir, es que ha desviado el tráfico aéreo algo que no sabemos lo que es, independientemente de si es un ovni o de si es, por ejemplo, un dron, algún tipo de avión de otro país que ha invadido espacio aéreo. El caso es que el tema es importante, claro, y seguro que no habrá es que seguir siguiéndolo. La típica noticia de un vídeo dudoso no es mucho más. Y en cuanto al tema de los vídeos, me gustaría disentir con lo que ha dicho Manuel Berrocal, porque es algo que es muy habitual. Bueno, todo el mundo tenemos móviles, ¿por qué narices siempre que hay un vídeo de una luz de noche se ve desenfocado? Pues precisamente porque es de noche y porque es muy difícil enfocar a una luz de noche en movimiento y con una buena calidad. Es que es muy complicado hacer una foto. ¿Habéis intentado hacer alguna vez una foto de un objeto celeste? Ya no digo ni un objeto celeste que incluso esté parado en el firmamento nocturno. Es muy difícil. Es muy complicado. También quiero lanzar un poco un capote porque lo que ha dicho Manuel tiene mucha lógica. Yo lo he escuchado decir a muchísimos investigadores y a muchísimas personas, quizá un poquito más escépticas en lo que respecta al fenómeno ovni. Oh, qué casualidad, es que todas las filmaciones de tema ovni están desenfocadas. Es que no es tan fácil enfocar, y menos con una cámara, por ejemplo, de un móvil, que es lo que tenemos a mano en ese momento. No tenemos una Betacam, ¿no? No se aprecia para nada. Es muy complicado, ¿no? Es muy. Lo que estás viendo, ¿sí? Bueno, los hay que llevan móviles a las alertas ovnis, que ahí sí que tienes que preparar. Sí, pero por ejemplo, las alertas ovnis hay una serie de aplicaciones muy interesantes para intentar discernir si lo que hay es algún tipo de objeto explicable, algún tipo de planeta, algún tipo de satélite. Hay una serie de aplicaciones que son interesantes. Informando en tiempo real de lo que está pasando por esa zona, es verdad. Lo que es captar en una fotografía un objeto de noche y en movimiento lejano, ostras, es complicado, ¿eh? Es complicado. Fíjate, David, que si hay alguien en esta mesa que se interese por el fenómeno ovni más que nadie, es Montejo. Y lo tenemos muy callado ahí. No ha dicho nada. A mí me está sorprendiendo. Tema. No sé si buena anomalía, o malamente. Anomalía es lo que tiene. Pero como bueno, no tiene una explicación todavía. Que empiezo por aquí a repartir. Estaba esperando a que habláramos para darnos esto para todos. Claro, claro. No, sobre el caso alemán que estáis comentando, bueno, si realmente se ha producido ese desvío o alteración del tráfico aéreo en las inmediaciones de ese aeropuerto, pues qué duda cabe que eso motivará que se realice por parte de las autoridades competentes de Alemania, la autoridad aeronáutica o equivalente, pues una investigación. Y habrá que estar pendiente de las conclusiones a que se llegue de esa investigación. De hecho, la noticia es muy reciente, hay que decirlo, nos ha pillado prácticamente de sorpresa, pero habrá que seguir un poco a ver en qué acaba, ¿no? Pues si os parece, seguimos con otra noticia más. Si volvemos a tener alguna que otra noticia relacionada con esto, pues para la semana que viene lo diremos, por supuesto. Pero con la siguiente nos vamos a buscar y más bien a relacionar el mantel de Coria con la sábana santa, que por lo visto dicen que se hicieron a la vez, Lourdes. Bueno, sí, esta es una noticia muy interesante, también muy reciente, como dice David. Y yo, como extremeña interesada en todos estos temas, pues he alucinado. Ya estoy tras la pista para entrevistar a los implicados desde ayer. Y la verdad es que es una noticia, como digo, sumamente interesante. Todo empieza porque John Jackson, recordemos que es uno de los científicos, uno de los científicos que participó en 1978, uno de esos 30 expertos escogidos por el Vaticano para estudiar la Sábana Santa. Él, junto a su mujer, se entera un buen día de que en Coria existe una reliquia que es venerada como el mantel que se utilizó en la Última Cena. él rápidamente empieza a hilar ya la teoría que acaba de saltar a los medios y empieza a intentar hacer contactos para intentar estudiar ese mantel y finalmente en el año 2006 lo consigue y realiza unos primeros análisis. Estos análisis van a desvelarse por completo ahora este año, todavía no se han desvelado, pero ha saltado una primera información y es que su teoría, después de realizar este análisis, es que el mantel de Coria y la sábana santa fueron los dos manteles que estuvieron sobre la mesa de la última cena. Y os preguntaréis cómo llega a esta conclusión después de haber analizado el mantel. Bueno, pues él dice que se lleva una sorpresa mayúscula cuando al medir el mantel de Coria comprueba que sus dimensiones son prácticamente idénticas a las que se conserva en Turín, a la reliquia de la Sábana Santa. A mí esto a priori me parece un poco fuerte que por una casualidad de que las medidas sean las mismas se pueda determinar esto, pero hay mucho más. Él ha visto que el tejido o la forma de la costura, esa forma geométrica es prácticamente idéntica también, que ese oro azul, ese hilo azul que aparece en el mantel, que tiene alrededor bordado o pintado una línea azul, está hecho con un pigmento de esa época y luego también otros análisis que se han realizado pues hablan también de pólenes, los famosos pólenes también de la Sábana Santa, pues en el mantel también existen y lo sitúan pues en un origen arábigo. Ellos hablan de esta teoría porque, claro, dicen que los judíos en las grandes solemnidades utilizaban dos manteles a modo ritual para recordar la travesía por el desierto tras abandonar Egipto. Esto es lo que se han publicado en la información. Entonces, Jackson asegura que se colocaba un primer mantel sobre el que se depositaban los alimentos y una segunda tela sobre ellos para evitar que cayera arena o que fueran contaminados por insectos. Entonces piensan que ante la brevedad de lo ocurrido después de la última cena, de lo rápido que fue la condena a Jesús y su crucifixión, José de Arimatea tuvo que valerse de lo primero que encontró pues para amortajar de alguna manera a Jesucristo. Entonces piensan que usó esos dos manteles para amortajarlo. Es por eso que él ha montado pues esta teoría. A priori es un poco fuerte. Tendremos que esperar hasta que dé las conclusiones completas del estudio este año, que todavía no sé la fecha en la que se va a realizar la presentación del estudio, solo sé que va a ser en Coria en el año 2014. A mí me parece una noticia interesante, no sé qué les parecerá a mis compañeros o si quieres que comente un poco la historia del mantel o... Pues vamos con la historia, a no ser que tengáis que... Bueno, pues a ver, hay que decir que el mantel de Coria es una reliquia única en el mundo. Hay, pues ya sabemos que miles, no sé si miles, pero cientos de trozos de espinas, de tal, pero en el caso del mantel de Coria es una reliquia única. Una reliquia que tras dos siglos perdida, según la leyenda, aparece en Roma en manos de Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino. Recordemos que esta señora era una gran aficionada a las reliquias. Ahora hace poco que hemos celebrado la fiesta de los Reyes Magos, ella también estuvo detrás de las reliquias de los Reyes Magos. Era una mujer bastante interesada en todas estas reliquias y entonces de la nada aparece en Roma. Su llegada a Extremadura desde Roma es bastante curiosa porque existen varias versiones, pero lo clave es que es traída desde Roma, no se sabe si por Carlomagno, por un obispo, por la conquista de Alfonso VII, no se sabe, pero el caso es que aparece en Extremadura. La Iglesia sostiene que fue enterrado durante la invasión musulmana y que fue descubierto siglos después, y otros dicen que son los templarios cuando llegan a Extremadura los que encuentran la reliquia. Lo cierto es que muchas crónicas sobre templarios que hay en Extremadura se narra que los templarios extremeños poseen una tela que realizándose ciertos conjuros y diciendo ciertas palabras frente a ella prodigiosamente se llena de manjares. Tras la persecución y la desaparición de los templarios, el lienzo y todas las reliquias, por supuesto, desaparecen. Y siglos después, un siglo después, aparece esta reliquia en la antigua catedral de Coria. Inmediatamente es Benedicto XIII quien sale a la luz con una bula papal diciendo que en Coria se ha encontrado el mantel de la Última Cena. Como veis, es una historia con muchos vaivenes de la que no se puede sacar nada en claro, pero lo que sí que es cierto es que el mantel ha sido venerado desde siempre, que se le atribuyen muchos milagros y que el primer estudio que se le realizó fue en 1960 por parte de especialistas del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que determinaron ya el origen arábigo de la tela, aunque no fueron tan lejos como ha ido ahora Jackson, ¿no? No sé qué pensarán mis compañeros. Todos a la vez, ¿no? Falta el grillo, ¿no? Bueno, aquí esto es porque estamos malos todos y por eso estamos todos, es que hasta que cogemos la palabra algunos ya se tosen y todo. Sí, y otros quieren el mantel para roparse. Sí. Yo sí, totalmente. Quisiera añadir que yo, que estoy bastante interesada en este tema, recuerdo ya que hace 4 años entrevistaba a Juan Manuel Miñarro, un imaginero sevillano, catedrático de Bellas Artes en Sevilla, experto sindonólogo. Le entrevistaba sobre este tema, sobre el tema de la Sábana Santa, y él me decía: cuidado, que Jackson tiene cosas interesantes con respecto al mantel de Coria, ya verás cuando salga. Y es verdad que finalmente ha sido un bombazo. Tenemos que esperar todavía, pero a mí me parece muy curioso. Hombre, siempre tendremos la característica de, cuando hablamos tanto de la Sábana Santa como de todo este tipo de reliquias, rápidamente surge la duda de la realidad de lo mismo. Entonces, es algo que mientras sean estudios que contrasten y confirmen fechas y que aporten algo directamente, o sea, hay que tenerlos en consideración por encima de todo. El problema es que, claro, cuando hay muchos estudios también, sobre todo sobre la Sábana Santa, que se han hecho, que su fidelidad son francamente nula. Entonces, pues es el problema, que yo creo que es el eterno problema de cuando juntamos la religión con la historia, ¿no? Queremos justificar la creencia religiosa con el dato histórico, y entonces, pues bueno, pues es que a veces es complicado conseguirlo. Es el gran problema. Es el gran problema. Las creencias religiosas, pues bueno, pueden tener su base o no tenerla, pero cuando le buscamos una base histórica sobre datos que realmente no están ni recogidos la mitad de las veces a nivel de un momento determinado en una reseña de ningún tipo, pues claro, siempre será la creencia por encima de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier cosa, cualquier estudio, cualquier situación que pueda aclarar mínimamente esos datos históricos, pues sin duda alguna son de gran interés, ¿no? O sea, lo que hablábamos en un programa anterior de que se habían encontrado referencias, pues eso, de Buda directamente, pues ahí hay una base histórica establecida, ¿no? Y sin duda alguna el problema de la religión católica es que siempre lucha entre la demostración histórica, que resulta muy difícil, con la realidad del fenómeno. Entonces, pues siempre será un problema directamente de creencia o no creencia, claro. Ahí recordamos Jackson, ¿no? Que fue un, si no me equivoco, el descubridor de la tridimensionalidad. Efectivamente, fue él el que lo descubrió, el que participó, uno de los 30 científicos que participó en ese estudio, y es excientífico de la NASA y actualmente dirige en Denver, en Colorado, un centro de estudio sobre la síndrome. Sí, era el que utilizaba el VP8, me parece, ¿no? Efectivamente. A finales de los 70 ese superordenador, ¿no? De aquella época de la NASA, y que era el que utilizaban para lavar las imágenes que y lo curioso de es las que misiones, ¿no? De las misiones Apolo. De las Viking, de las posteriores, de las de Marte. Lo curioso es que cuando él descubre la existencia del mantel de Coria, él ya desde el primer momento piensa en esta idea. Va a Coria solo a confirmarla. Él tiene ya pensado que si realmente eso estuvo en la Última Cena, tiene que haber otra tela. Y cuando se entera de esto, pues inmediatamente quiere moverlo todo para medirla. Casualidad, sorpresa, que se ha encontrado que tienen medidas idénticas y que son sumamente parecidas. Hombre, solo por las medidas, como ya has dicho tú antes, pues claro. Es un poco pobre, por eso digo que tenemos que esperar a que presente el estudio completo. Es complicado porque, bueno, sin ser experto en sindonología ni nada, pero en fin, simplemente las por todas las manos y diferentes propietarios por las que ha ido pasando a lo largo de los siglos la se supone síndone original, ¿no? La que todos conocemos como Sábana Santa, la que se custodia en Turín, y los varios procesos, pues bueno, de recortes de trozos, de en fin, igual que en el caso del mantel, la quema a la que fue sometida, y en el caso del mantel creo que si no está te he entendido rajado, mal, hay trozos que se veneran en otras iglesias, pero son trozos que los peregrinos han arrancado de esta tela, de este lienzo original que se venera en Coria. De hecho, si no recuerdo mal, en el siglo XIX tiene que ser prohibido su culto y escondido, pues por la histeria que causa entre los peregrinos, porque al principio se les permitía pues besarle, tocarle, no se les permitía arrancar trozos, pero se llevaban trocitos, y tiene que ser prohibido por eso, porque hay verdadera historia y temen que pueda ser finalmente destrozada la reliquia. Sí, y aquí también quería apuntar que, si no te he entendido mal, en lo que se suele llamar, bueno, en otros ámbitos, lo de la cadena de custodia, parece que aquí hubo un momento en cuanto se clausuró la orden de los templarios. Y, sí, hay y un Halle, siglo, porque los templarios... En el que no se supo muy bien dónde estuvo, ¿no? Donde se sitúa la tela, si es la misma tela de claro, la que se habla en esta leyenda esa templaria. Esa es la duda que quería apuntar. Otra cuestión, porque esto es en Alconétar. Es cerca, pero no es en Coria. Entonces después aparece en Coria, un siglo después, cuando se empiezan a realizar las obras para la nueva catedral de Coria. La iglesia y los creyentes en la reliquia lo justifican diciendo que, bueno, pues para quitar un poco esa leyenda negra de que habían tomado los templarios pues por culpa de su persecución, para separarla un poco de esa leyenda negra y poder conservar la reliquia para que no sea destrozada por los creyentes fervientes asociándola a los templarios, se la hace desaparecer y aparecer en Coria, pues para alejarla de esa leyenda templaria. Esa es la explicación que da, muy peregrina, pero bueno, esa es la que hay. Bueno, pues vamos con la siguiente de las noticias, que está, como decía David, por nuestro grupo interno, decía, está muy berrocal. Y decía, defensores de elfos paran la obra de una autovía en Islandia. David. Bueno, pues eso me lo tendrá que explicar. Porque es muy berrocal. Eso luego después, no fuera de micrófono. No tiene nada que ver con lo del elfo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Es una noticia que, curiosamente, además, como anécdota, nos la reportaba nuestro compañero Miguel Arroyo. Y claro, parecía una noticia un poquito tirando a cachondeo, pero luego hemos comprobado que no, que se ha replicado en varios medios y parece ser que la cosa va en serio. Y es que los defensores de los elfos lograron bloquear un proyecto de una carretera en Islandia, y es que la realización de esta obra podría influir, según ellos, negativamente en la vida de los duendes de la zona, aseguran los activistas. Los miembros de la organización ecologista islandesa, Amigos de la Lava, así se llama, bloquearon el proyecto de construcción de una autopista por su supuesto peligro. Oye, no para los elfos. A mí me encanta. No, pues es que mira, mis compañeros es complicado. Pero bueno, intentaré mantener el tipo. O sea, tú no te cortes, venga. Sí, no te cortes. Los defensores de los duendecillos de Islandia han unido sus fuerzas con los ecologistas para instar a las autoridades a abandonar el proyecto de carretera que, según ellos, perturba el hábitat de las criaturas mitológicas. Los activistas acudieron al Tribunal Supremo del país con una demanda contra la construcción de la autovía, alegando el impacto ambiental y el efecto negativo sobre la cultura de los elfos, incluida un templo élfico. La carretera debe conectar la península de Alftanes, donde se encuentra la residencia del presidente del país, con las afueras de su capital, Reykjavik. La construcción ha sido paralizada hasta que la corte dicte un fallo al respecto. Y es que, de acuerdo con una encuesta, y esto es interesantísimo, realizada en 2007 por la Universidad de Islandia, el 62% de los 1.000 encuestados admitía la posibilidad de la existencia de elfos. Así, una vidente de nombre impronunciable, Ragnhildur Hansdóttir, o algo así. Sí, muy bien. De Chiquitistán también. Buen intento. Autoproclamada vidente, asegura comunicarse con estas criaturas gracias a sus propiedades telepáticas. Insiste en que las obras por ahora paradas pueden causar daños muy, pero que muy serios al mundo de los elfos. El caso es que el folclore escandinavo está lleno de elfos, troles y otros personajes mitológicos, y la mayoría de personas en Noruega, Dinamarca y Suecia no los toman en serio. No los toman en serio desde el siglo XIX, pero los duendes del bosque no son ninguna broma para muchos de los islandeses. Insisto, es una noticia que parece que va, puede parecer que no va en serio, pero que sí que es así, y pues me gustaría preguntar a Manuel Berrocal si tiene constancia de esa encuesta de 62% de esos 1000 encuestados. Sí. Y yo tengo constancia de que en Islandia sí que hay mucha creencia de que estos seres pues son reales. De hecho, es muy típico ver los enanitos en el jardín, ¿no? Los muñequitos. Sepárate un poco de micro, por favor. Perdona. No, era por porque estaba... ¿Te pareces a mí, a Miguel Blanco? Mi otro jefe. Ah, bueno. Pues es verdad, ahora que lo dices, es verdad. Que estaba muy cerca. La verdad es que detrás de esta noticia lo que se ha perdido es una parte muy buena, y es que los grupos ecologistas lo que han parado es una carretera que el señor presidente se hacía desde su casa hasta el centro de la ciudad directamente, y han utilizado a los elfos para decirle a este señor que se quede en su casa y que haga las cosas bien, ¿no? Pero esa es la parte que se ha perdido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay que ser sinceros, que resulta interesante y divertido este planteamiento de que no, de que es, van a acabar hasta con un templo élfico y demás. Bueno, entendamos que es que las tradiciones en estos países se han ido recuperando desde finales del siglo XIX de una manera escandalosa. Todos estos elementos han ido entrando nuevamente en su cultura de una forma muy, muy desarrollada, y es lo que se dice, del que un porcentaje muy alto de la gente acepta la existencia de entidades de la naturaleza que continuamente viven entre los bosques que pueblan realmente su geografía, ¿no? Es totalmente comprensible, o sea, esos paisajes que tienen pues invitan a soñar la existencia de todo este tipo de seres más o menos mágicos. Entonces, me parece muy lógico y dentro de lo que cae, muy divertido. Y si en un momento determinado es necesario utilizar la supuesta presencia de los elfos para evitar que el presidente haga lo que le salga de las narices, pues yo creo que lo que debemos empezar a aprender a ello. Sí. Y bueno, y nosotros no tenemos elfos, pero bueno, tenemos muchos de estos bichos, y en un momento determinado, pues bueno, un Norebu siempre puede venir bien, o el Ojáncaro, o el que el Trasgo. Pues no sé, si se cabrea el Trasgo, pues a ver si conseguimos. Bueno, iba a meterme en política, lo dejamos. Pero vamos a dejar. Yo lo que propongo es que vaya uno de estos elfos a defender esa propuesta ante la Corte de Justicia islandesa. Y si no encuentran ninguno, exactamente, uno del grupo ecologista, pues que se disfrace ad hoc y ya pues vaya por allí. Pero es curioso porque estos activistas acuden al Tribunal Supremo. ¿No hubiera sido más lógico que hubieran alegado, en vez de los activistas, no sé, alguna plataforma, decir, oiga, que esto es un despilfarro, esto hay que sobrellevarlo, que acudir al Tribunal Supremo alegando que esta carretera no debe construirse porque puede, pues, de alguna forma perjudicar a los elfos, que son criaturas que a priori, pues, no existen? Mira, cuando ya estamos hablando de que el señor presidente ha decidido hacer, yo veo genial que vayan a la cosa más extrema. O sea, entiéndeme, si falla su favor va a ser histórico esto, ¿eh? No, es que a lo mejor el objetivo encubierto es ese. Es que a lo mejor el presidente también cree en los elfos. Obtener un pronunciamiento judicial, claro, tanto a favor como en contra, ¿no? Estás hablando de eso, de golpe y porrazo. O sea, vamos a ver, nosotros lo vemos a 3.000 kilómetros o muchísimos más. Y entonces nos puede resultar más o menos, pues bueno, gracioso, divertido. Pero es que estamos hablando de que no nos damos cuenta del valor que tiene y del humor que tiene la historia de que han sido capaces de parar una carretera. Sí, que en resumidas cuentas es lo que importa y que claro, era el objetivo principal. Eso es lo importante. O sea, bien que fuera con elfos o sin ellos. Es que eso ya es secundario. O sea, que en un momento determinado, que nosotros lo hemos vivido aquí en Madrid, todo el cierre de la M30, la M40, todos los follones que montaron en la zona del Pardo, que se pasaron todos los informes a nivel ecológico con el triunfo directamente. Fue por los faunos. Pues la lástima es que no, David, por la chica de la curva, hombre. Claro, que en un momento determinado no utilizáramos directamente a los elfos o a los duendes y dijéramos que, bueno, o los fantasmas de la zona. O a la chica o las chicas de la curva. Las sucesivas. Claro. O sea, el problema es que hay chicas de la hubiera curva. Sido, francamente, rotondas, pues bueno, digno de que hubiera establecido, y si eso es encima se crea jurisprudencia, ya hubiera sido, pues bueno. Ah, no, será interesante ver. Ideal, ¿no? O sea, ¿en qué queda el pronunciamiento del Tribunal Supremo Islandés? Yo tengo interés. Sin duda alguna, puedo decir que la noticia pienso seguirla como sea, porque es que me parece francamente divertida y, por otro lado, de una creatividad por los que lo han movido, digna de saltarse en todos los aspectos, vamos. Me parece absolutamente genial. A mí también me ha gustado mucho, y sobre todo el porcentaje de que el 62% de la población crea en este tipo de seres. Me ha gustado mucho porque si tiene que hablar Lourdes y no la periodista, yo también soy una de esas soñadoras que cree en el mundo feérico. Bueno, pero es que entendemos que cuando hablamos de esto a lo mejor es eso, pero en España se considera que alrededor del 68% o 70% creen en la astrología. Claro. Entonces, no voy a hacer comparaciones porque seguro que alguien me dirá que bueno, que me estoy saliendo de, estoy sacando los pies del tiesto, no es lo mismo, pero es tampoco, es el hecho de que estamos hablando de que el 70% de la población tienen una creencia en fenómenos más o menos diferentes. Ya mismo lo es única y fuera de, claro, heterodosos. Sí, hombre, como somos los aquí presentes, claro. pero una cosa es creer, no sé, creo que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es creer en que hay un quizá cosas que no tienen una explicación científica a día de hoy. Y otra cosa es con tanta seguridad decir que vas a estropear el hábitat. Y asegurar de que hay elfos y que conviven con nosotros, ¿no? Ostras. No sé. No, de hecho, tú te ríes, pero me ha llegado un teletipo hace un ratito que dice que están intentando conseguir el apoyo de Legolas, el del Señor de los Anillos, también para la causa. Sí, no, y me parece que Peter Jackson ha firmado a favor. Sí. Así podrá hacer otra nueva trilogía y volver a forrarse una vez más. No, pero sí que es cierto lo que dice Lourdes, ¿no? Que muchos, aunque de cara al público no podamos decirlo porque no tenemos pruebas, no, sí que también pensamos. Yo sin ningún pudor lo digo, que yo ya no estoy hablando solo de que tenga relación y que me interese por el fenómeno ovni y lo que tenga que ver de relación con él, sino desde pequeña he sido una consumidora de este tipo de literatura y de libros y creo totalmente en el mundo de las hadas y en este tipo de seres. Me gustan mucho. No, de hecho, y un último apunte sobre este tema por mi parte, es muy curioso y mucho cuidado porque habrá oyentes en Latinoamérica del programa que se extrañen, ¿no?, por nuestro a priori escepticismo por parte de la mesa, porque allí son muy creyentes realmente en la posibilidad de la manifestación de duendes. De hecho, ellos asocian muchas de las veces el fenómeno ovni a la aparición directamente, o el fenómeno, más que ovni, perdón, el fenómeno que tiene que ver con el mundo de los espíritus, lo que nosotros aquí consideramos que es un fantasma, ellos consideran que son duendes. Y hay personas, yo he hablado con algunos de ellos, he entrevistado a alguna de estas personas, que aseguran haber sido testigos en alguno de los casos de una de estas apariciones de duendes, ¿no? Es muy curioso y es un tema también a analizar. Es que hay testigos, incluso aquí en España, a verlos, haylos. Y también, bueno, es que voy a hablar otra vez del fenómeno, ni pero hadas del ayer o incluso del fenómeno religioso, hadas del ayer, vírgenes del mañana, es decir, estamos poniendo la etiqueta a una cosa por a priori ser fantástica, pero es que está relacionada con otros fenómenos en los que sí que creemos e investigamos. Y yo creo que este forma parte también de todos esos temas que nos interesan. Pues no terminemos de hablar de ovnis, porque los minutitos que nos quedan para terminar la sección de esta noche los vamos a dedicar a otro ovni. Y es que parece ser que hay temor por un supuesto ovni, José Juan. Así es, una noticia que procede del cono suramericano, uh-huh, de Argentina en este caso. Parece ser que allí, así como bueno en otros países de aquella zona de Sudamérica, como habéis apuntado antes, pues las noticias ufológicas, lejos de cesar, pues no sé si diariamente en varias pues de las listas y de los y de las redes sociales con información que procede de por allí, casi hay informaciones de avistamientos diarios, pero bueno, en este caso pues he recogido dos que ocurrieron hace 3 días, en vísperas del Día de Reyes. Y en este caso lo del temor pues procede de una región argentina, de San Carlos concretamente, y en una población o localidad próxima que se conoce como la Vereda de la Costa. Según parece, lo que ocurrió el 5 de enero pasado, el lunes, por tanto por la tarde, en torno a las pues a las 7, no fue más que pues la continuación de una serie de observaciones que, según la misma fuente, se vienen registrando desde hace ya un tiempo, varias semanas o incluso meses. En este caso, la información concreta procede de un testigo llamado Orlando Sánchez, el cual afirmaba que había observado esa tarde, mientras estaba tomando el fresco y observando, decía él, el cielo estrellado, que de pronto una de esas estrellas, parece ser, que habría cobrado movimiento. Él la definía como una especie de luz muy, muy rara. Y claro, la rareza estribaba justamente en el movimiento que le atribuía a aquel objeto, ¿no? Como que se movía en círculos, de pronto se paraba, luego volvía a moverse de la misma manera, ¿no? Parece que se quería apuntar aquí una especie de comportamiento o de movimiento, ¿no? O de maniobras un tanto erráticas. Y para rematar sus declaraciones, el buen señor aseguraba que para él aquello no era un avión ni nada que él hubiera visto antes. Y un poco, este es un apunte que no deja de ser gracioso, él, así un poco como para remachar la realidad de lo que él había visto, decía al informante, que aquello, si no era un ovni, era una bruja, una cosa u otra, según él. Lo tenía claro también, ¿no? A lo mejor habría que haberle preguntado si vio la escoba o algo así, pero bueno, esa es la comparación que hizo el señor. La escoula. Exactamente, eso es. La cosa no ha quedado ahí, sino que parece que después el hombre ha informado o ha elaborado algún tipo de solicitud o petición de tipo oficial para que las autoridades aeronáuticas argentinas investiguen el hecho y le den algún tipo de respuesta. He comentado antes que esto no sería sino una más de las observaciones que se vienen registrando en esa misma zona y según parece la expectación en estos últimos meses o semanas allí ha ido increciendo, de modo que muchos vecinos de esa vereda de la costa en San Carlos resulta que muchas noches se las han debido de pasar en vela mirando a los cielos para ver si observan o tienen la suerte de ver y se supone también que de captar de alguna manera, de filmar o fotografiar esas luces extrañas que se mueven por esa zona. No falta también en la información el toque un poco crítico y que a lo mejor puede dar un poco la pauta del origen de algunas de esas observaciones, y es que por lo visto se encuentra próximo al lugar un aeropuerto, el de Los Garzones, y hay quienes sospechan que quizá algunas de esas luces raras pudieran ser aviones o bien globos meteorológicos o de otro tipo lanzados desde ese aeropuerto. Y justamente del mismo día y del mismo país, en Tucumán en este caso, uno de los miembros de la lista Planeta UFO, que se llama Javier López Pose, envió una fotografía que él había sacado ese mismo día por la tarde, o sea, sería como 2 horas después aproximadamente del avistamiento anterior, el 5 de enero a las 9:03, y que en la fotografía salían como 3 luces blancas en forma de triángulo a una altura de unos 60 grados, según el cálculo, y en dirección oeste hacia el Cerro de San Javier. Esto de las 3 luces blancas, y efectivamente si habéis visto la fotografía que envió este testigo, sí que da la apariencia como que no fueran 3 luces independientes, sino que formarían parte de una estructura mayor de un objeto traslúcido, en este caso en forma triangular, y que nos llevaría a los tan traídos y llevados ovnis que en los últimos años vienen repitiendo casi hasta la saciedad con esta peculiar forma de triángulo. Para que luego diga la gente que el fenómeno ovni es un fenómeno muerto. Real es, o lo que sea, ya es otra cosa, ¿no? Las hipótesis que hay siempre eso siguen siendo las mismas. Sin ninguna duda. ¿No? Eso está claro, ¿no? 2014 ha empezado fuerte ufológicamente hablando, ¿no? Sí. A ver cómo sigue. A ver cómo sigue. También los drones también están cada vez más en boca de todos. O sea que también... Bueno, es normal. Pero yo creo que lo comentábamos, claro también, ¿no? Que si antes ya se ponían en duda los casos, ¿no? Por puro escepticismo y no existían drones, pues ahora ya evidentemente todos los ovnis van a ser drones. Bueno, y más si ves la serie Homeland. de la cual hablamos esta tarde justamente David y yo. Curioso sí, final de la veo temporada, también. ¿Eh? Sí. Ah, ¿la has visto? Sí, sí. Ah, ya, pero no me contéis el final, por favor. Yo no ya le he visto el final. Ah, es curioso. Vamos a comentar el final. No. Venga, vamos a en antena, además. Porque no no chaféis el final. Ese ¿no? momento Hussein final. El final, ¿no? De las películas y de las series no se chafan. Oye, pues creo que nos queda poquito tiempo. Pero David está deseando que demos una noticia que tenemos aquí guardada. Y de hecho la va a compartir con Manuel Berrocal. Sí, sí, sí. No, pues sí, bueno, parece. Es que la verdad es que la noticia es buenísima porque es la otra cara del fenómeno OVNI. O sea, directamente tenemos un señor, es ministro canadiense, nada menos, señor Paul Helley, que fue en su momento ministro de Defensa. Y que en una entrevista que realizó plantea una serie de conceptos claros de que en realidad los extraterrestres vienen a nuestro mundo porque están acojonados, me vais a permitir el concepto, por nuestras bombas atómicas. En realidad lo que tienen es miedo de que en un momento determinado, pues bueno, como nosotros estamos llenos de bombas atómicas y no nos enteramos de la misa a la mitad, nos liemos a bombazos entre nosotros o directamente contra ellos. Y entonces la realidad es eso. Bueno, esta idea que no es nueva, porque vamos, se está oyendo desde los años 50 del siglo pasado. Es el típico mensaje contactista, ¿no? De totalmente, de que venían para cuidarnos. Yo creía para... que nos habíamos transportado a 1953. Sí, no, de alguna manera tú creías estar oyendo otra vez que iba a dar la noticia de Adamski, ¿no? Pero bueno, pues sí. Yo creo que no. Evidentemente han pasado una serie de años, pero la idea no ha cambiado mucho. Y digo que esto es un poco la otra cara de la moneda por una razón, porque claro, esto puede tener una cierta lógica, entendamos. Pero el problema surge cuando empiezan a contar otros datos. Claro, según este señor, se supone que hay unas 80 especies que están paseando por nuestro mundo, que van desde el rubio nórdico, clásico, adamskiano, ¿no? A los grises existentes, ¿no? Los reptilianos. Los reptilianos, por ejemplo, y demás. E incluso habría algunos, como una de las noticias, que uno de los datos que él da, de cómo ha habido dos extraterrestres que fueron a hacer compras en medio de Las Vegas, eso sí, vestidas de monjas. Entonces, si veis una monja por la calle, tened cuidado, porque a lo mejor es que es un extraterrestre haciendo la compra. Pero bueno, eso son cosas aparte, ¿no? Ricky Bess ha metido al... Totalmente, son cosas que, bueno, que es el problema de que, de alguna manera, siempre hay quien hace un comentario de este tipo y acaba sacando esa cara que luego facilita que se haga el chiste fácil a costa de esto. Recordemos que en los años 70 se decía que en realidad los extraterrestres venían porque les encanta el jarabe de fresa y para poderlo tener para sus helados. No estoy de coña, estoy diciendo un dato real que se supone que en un momento determinado dijo un señor que era alguien que estaba en el Área 51, que en realidad se estrellaron los otros porque iban de fresa hasta arriba. Sí, pero... pero fresa, de fresa. De fresa. De fresa. Ahora lo llaman así. Ahora será eso. Bueno, ese es el tema. Fíjate, es curioso porque este hombre vio un ovni y tuvo la ocasión de tener una visión de forma de estrella y aprovecha y lanza otro de los clásicos, ¿no? que a Lourdes le va a encantar. La estrella de Belén fue uno de los platillos voladores de Dios, ¿no? Ah, bueno. Es uno de los clásicos. De hecho, el exministro anteriormente creía que existían entre 2 y 12 especies extraterrestres distintas. Bueno, ahora con el paso de los años ya dice que son 80, ¿no? Y anda por ahí. Entonces, bueno, yo creo que es curioso, ¿no? Es uno de los clásicos. Y de hecho, incluso hablábamos antes de las teorías clásicas, ¿no? O de los materiales que podrían provenir, quién sabe si, de algún tipo de manufactura extraterrestre. Habla de que entre las tecnologías compartidas menciona los chalecos antibalas Kevlar, no vayan a ser otros, los diodos emisores de luz, los famosos LED, y los circuitos integrados. Entendamos que en realidad los microchips, como dicen algunos, proceden de los restos que de la nave que se estrelló, pues bueno, En Roswell. Claro. Y por eso aprendimos a utilizar los microchips. Mm. Que haya muchas referencias previas a los estudios de esta gente y demás... Eso es información. También se habla del velcro, ¿no? El velcro parece ser que surgió a raíz del tema de Roswell, ¿no? Sí, que en realidad el velcro surge a partir de la guerra, porque era el sistema de conseguir rápidamente, para limpiar las heridas, un sistema que permitiera unir la piel para desplazar a la persona y luego posteriormente realizar la operación en sí, porque en realidad el velcro y los pegamentos estos, esos que son tan especiales que nos dejan los dedos pegados y luego no hay manera. Bueno, pues esos dos nacen directamente en la Segunda Guerra Mundial para salvar vidas, y sobre todo en la Guerra de Corea. Entonces, esas cosas, pues claro. Pero bueno, eso son cosas de los extraterrestres. Eso te iba a decir. No sé por qué lo pones en duda. Yo en absoluto, estaría bueno. Bueno, pues sintiéndolo mucho, se nos acaba el tiempo. Lourdes y yo creo que tenemos ganas de hablar de la estrella de Belén. Sí. Se nos queda ahí. Bueno, ya me he explayado a gusto. Esta Navidad ha quedado una conferencia sobre misterios de la Navidad, así que me he explayado sobre todos estos temas. Pues lo dejamos aquí la mesa de redacción de esta semana. Nosotros nos escuchamos dentro de 7 días, menos con Manuel Berrocal. Se nos queda esta noche. Yo continúo otro Se nos queda. Este pasa por ser secretario de la Sociedad Española de Parapsicología. Sí, bueno, es lo que tiene. No, es lo que tiene. Pues David Cuevas, José Juan Montejo, Lourdes Gómez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vale, hasta la vista. Hasta la vista. Experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Tras los límites. No hace falta iluminarlo más. Ya es suficiente con lo que da. Con el contraste de la oscuridad, lo hacemos brillante. No le busques una explicación, no alquiles esa ilusión, que la receta de la perfección es inalcanzable. Tanto tiempo. Thank you. Tras los límites.